Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 12 de la noche en OIT Gestiona Radio Cantabria, 87.7 y 95.3 de la frecuencia modulada, oitradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Hoy, en primer lugar, escucharemos el tránsito planetario semanal de Margit Glassell. A continuación, os ofreceremos el relato Un vaso de sangre y otro de whisky, extraordinariamente narrado por la voz de las tinieblas. Esta semana, además en Proyecto Terror, queremos recordar que ha sido el cumpleaños de tres grandes figuras del terror clásico. Peter Cushing nacía el 26 de mayo de 1913. Vincent Price y Christopher Lee hacían lo propio el 27 de mayo de 1911 y 1922, respectivamente. Y por este motivo, recuperamos de la fonoteca de la cripta el archivo con el comentario que hicimos sobre la película La Casa de las Sombras Alargadas, film en el cual estos tres monstruos unían sus talentos a otro grande, John Carradine. Por su parte, Helen de Ripa, en su sección Mis malos queridos, nos cuenta la historia de la chipriota Stylu Christophi. Sed bienvenidos al capítulo 432 de Proyecto Terror. Vaya, vaya. Voy a concederle mi don a la niña. Al cumplir 16 años antes de que el sol se ponga, caerá en un sueño profundo como la muerte. Curiosa bestiecilla. Tráemela. Sé que estás ahí. No tengas miedo. No tengo miedo. Pues sal de una vez. Entonces tendrás miedo tú. Las otras hadas vuelan. ¿Por qué tú no? Tuve alas en otro tiempo. Eran fuertes, pero me las robaron. Existe la maldad en este mundo. El odio y la venganza. Traedme su cabeza. Invoco a aquellos que vivís en las sombras. ¡Luchad conmigo ahora! ¿Es cierto? ¿Eres maléfica? Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Yes. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Ayer miércoles a las 20:40 horas en España, como todos los meses debido a la conjunción de la luna con el sol, fue luna nueva, esta vez a 7:21 grados de Géminis. Podemos aprovechar todavía hoy y mañana el significado de este evento celeste para dar dirección al nuevo mes lunar, ya que la luna sigue en Géminis hasta el viernes por la tarde. Aparte de investigar qué planetas tenemos cerca o forman aspectos en nuestra carta natal con esta conjunción y en qué casa astrológica cae, podemos preparar nuestra lista de proyectos nuevos para este mes lunar de acuerdo con la energía de Géminis. Podemos aprovecharla para los estudios, redoblar los esfuerzos si estamos en la época de finales o iniciar estudios nuevos, como por ejemplo apuntarnos a algún cursillo de idiomas para el verano, talleres de nuestro interés, lecturas acerca de líneas de pensamientos que no conocíamos o decidirnos qué vamos a estudiar cuando comience el curso siguiente o tengamos la oportunidad concreta para hacerlo. Durante esta nueva lunación podemos sentar la base para nuestro futuro aprendizaje, porque de esto trata la energía de Géminis, de aprender. Y no solo ello, también podemos comprometernos con usar más nuestra parte analítica, nuestra inteligencia, esta parte de nuestro ser que puede ser objetiva y sabe desapegarse de los impulsos emocionales condicionados por nuestro pasado, que a menudo son contraproducentes para interactuar de una forma saludable con los demás. Géminis es como un niño que se atreve a explorar. Si no nos han funcionado ciertos mecanismos de conducta, quizás podamos experimentar con formas nuevas de hacer las cosas. Si queremos, siempre podemos ensayar nuevas maneras de ser más constructivos. Hay tres dimensiones básicas en las que podemos explorar cambios de actitudes. La mente, es decir, observar nuestros pensamientos y aprender a ser más positivos. Una buena técnica es inundar un pensamiento destructivo u obsesivo con luz dorada resplandeciente, observando cómo se disuelve y cómo solo queda presente la cálida luz vibrante. La segunda dimensión es la palabra. Podemos observar cómo la usamos y cómo podemos mejorar nuestro estilo de comunicación. La tercera es nuestro comportamiento, que por supuesto se origina en los pensamientos y las emociones, pero al mismo tiempo es una herramienta potente para trabajar, a su vez, con las emociones y con los pensamientos. Por ejemplo, si no queremos sufrir un determinado conflicto, el estilo más simple, más básico, pero a veces el más efectivo, es evitar el objeto que nos lo produce si nos es posible. Si estamos haciendo una dieta, sería no comprar nada de comida conflictiva. La cuestión es cambiar el chip para ser más libres a salir de las rutinas poco productivas. Géminis se aburre fácilmente y esto ahora puede ser nuestro aliado para conseguir un cambio. Nos recuerda Margit la frase atribuida a Einstein: si quieres un resultado distinto, no hagas siempre lo mismo. Hay dos aspectos potentes durante la luna nueva. Neptuno en Piscis está en cuadratura exacta con Sol-Luna. Marte, ya directo en Libra, forma un hermoso trígono con Sol-Luna y al mismo tiempo todavía es efectivo el incómodo quincuncio que forma con Neptuno. El misterioso Neptuno nos conecta con nuestra intuición, con lo divino, con el mundo onírico y los velos de Maya. Nos pone gafas rosas o negras y nos hace ver príncipes o princesas donde hay sapos, o por el contrario, sapos donde hay príncipes o princesas. Neptuno es difícil porque nunca sabemos exactamente qué es lo que es real. La cuadratura es un aspecto tenso, dinámico, que significa que tenemos que esforzarnos para conseguir una integración de los dos planetas en cuestión. Aquí el trabajo consta en integrar nuestra parte intuitiva con nuestra parte racional, la compasión con la inteligencia y la visión absoluta con la relativa. No hay sapo, no hay príncipe. Todo está en nuestra mente. Esto sería el flash de comprensión a fijar en ella durante este nuevo ciclo lunar y de este modo canalizar bien la cuadratura sin caer en su manifestación más baja, como por ejemplo engaños y decepciones, idealizaciones, mentiras y confusión emocional. Marte desde Libra nos puede ayudar a ponernos las pilas y aunque los vapores neptunianos nos puedan debilitar, Marte, el guerrero protector del Sol, guardián de nuestra identidad auténtica y radiante, puede ayudarnos a no perdernos en sus brumas. La clave es la acción, sobre todo en el ámbito de las relaciones interpersonales, socializar y ser nosotros mismos. Thank you.

Estaba pálido de terror. Rápidamente levantó la cabeza, que tenía apoyada sobre la mano, y se puso de pie sobre la roca y escuchó. Pero no hubo ninguna voz en toda la extensión del enorme desierto sin fin. Y el hombre tembló, giró su rostro y huyó rápidamente hasta que no pude verle más. Existen cuentos hermosos en los melancólicos libros de los magos encuadernados en piel. Allí hay gloriosas historias de los genios que gobiernan el mar, la tierra y el alto cielo. También había mucho saber en lo que decían las sibilas, y santas, santas cosas se oían desde siempre entre las sombrías hojas que temblaban en torno a Dodona. Pero, tan cierto como que Alá vive, digo que la fábula que el demonio me contó, mientras se sentaba a mi lado en la sombra de la tumba, es la más maravillosa de todas. Cuando el demonio terminó su historia, se recostó en la cavidad de la tumba y rió. Y yo no pude reír con él, y me maldijo por ello. Y el lince que eternamente mora en la tumba salió de allí y se quedó a los pies del demonio y lo miró fijamente a la cara. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. Aquí estamos, una semana más con Helen the Ripper en su sección Mis malos queridos. Buenas noches, Helen. Buenas noches. Hoy nos vas a hacer viajar hasta una isla del Mediterráneo. Así es. Es un marco, bueno, pues diferente. Normalmente, la semana pasada estuvimos en Estados Unidos, un país que visitamos mucho en tu sección, pero hoy has decidido cambiar de aires, hacernos cambiar de aires, y nos vamos de crucero por el Mediterráneo. Así mismo. Un crucero maligno. Bueno, pero yo creo que es un crucero que a todos nuestros oyentes les va a hacer disfrutar. Y como decía Gurruchaga, viajen con nosotros si quieren gozar. Pues que se suban al gran transmediterráneo de Proyecto Terror que acabamos de fletar. ¿Y de quién vas a hablarnos? Bueno, vamos a decir que el destino es Chipre, para que sepan ya hacia dónde nos vamos. Y vamos a hablar en la noche de hoy de Stylou Christofi. Con este nombre yo creo que no se... Le pega que sea Chipre. Sí, ¿verdad? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Malo querido o mala querida? Ah, pues... No mires... No, no miro la chuleta, solo el nombre. Stylou Christofi. Bueno, venga, una mujer. Bueno, yo creo que es porque lo has visto. Yo creo que es porque lo has visto. Al preguntarme... pero sí que es verdad que escuchando ese nombre... Puede parecernos que se trata de un hombre, pero ya sabemos que los este tipo de nombres y apellidos sí, de allá... De lo griego, lo greco y demás... Sí, nos despistan. Pues sí, como os he dicho, es una mala querida, Stylou Christofi. Su nombre auténtico era Stylou Pantopiou, solo que el apellido Christofi lo adoptó al casarse con su primer marido. Nació en el año 1901 y vivió casi toda su vida en una pequeña aldea de, como bien hemos dicho al principio, de la isla de Chipre. Era una zona por aquel entonces que estaba dividida entre la sociedad griega y la sociedad turca. Había mucha dualidad en cuestiones sociales, en cuestiones de sociedad, en cuestiones sobre todo de lo que era la jerarquía dentro de los clanes sociales, de las clanes familiares. Así como los griegos, la sociedad griega de principios de siglo, de los primeros 10, 20 años del siglo XX, eran sociedades estrictamente matriarcales, eran las mujeres las que ejercían el poder, incluso las que llevaban la economía de estos clanes. Los turcos, por el contrario, la mayoría eran musulmanes y, como yo creo que es de sobra conocido, tremendamente machistas. Eso es. Por no decir algo más fuerte, en muchas ocasiones. Entonces, esta variedad, esta mezcla entre las dos culturas, hizo que nuestra joven Stylou creciese en un ambiente, digamos, que bastante peculiar. Lo que sí es cierto que, aunque hay muy pocos datos de la infancia y de la adolescencia de nuestra protagonista, sí os diré que fue una chica en la cual, sobre todo, dominaba un carácter violento, era una mujer que no le gustaba nada que la llevasen la contraria, tenía pero, que tener... Pero nada, ¿no? Nada. Vale. Tenía que tener la razón en todo... Y digamos que se alteraba a la más mínima ocasión. Bueno, que era una intransigente de tomo y lomo, y eso lo llevaba hasta extremos extraordinarios. Para que os hagáis una idea de los extremos a los que llegó nuestra protagonista, cometió su primer crimen con solo 24 años, asesinando a su suegra. Tenía muchas disputas y muchas peleas con ella, y con la ayuda de dos campesinas que la tenían abierta la boca a la desdichada suegra, nuestra amiga Stylou cogió una tea ardiendo y se la introdujo en la boca hasta llegar a la boca del estómago. Así que era una, bueno, pues una sanguinaria, una tremenda. Ya vemos que lo de llevarle la contraria, ella se lo tomaba muy a pecho. Vamos, que quiero decir a nuestros oyentes que por muy poco que queráis a vuestras suegras, no lleguéis a estos extremos. Yo afortunadamente con la mía me llevo muy bien, así que Pilar, estate tranquila que no voy a tomar ejemplo de estilo. Bueno, pues mandamos un mensaje desde aquí a tu suegra, que se relaje. Pues sí. Que aunque hagas esta sección en nuestro programa, no tiene nada que tener. No voy a tomar ideas de nuestro protagonista, así que le voy a decir a mi querida suegra que esté tranquila. Muy bien. No fue el caso de la suegra de Stilu, que tuvo aquel final tan trágico, con esta nuera tan excesiva. Estamos hablando del año 1925, así que, como habrán imaginado nuestros oyentes, contrajo un matrimonio bien jovencita. También es cierto que esto es una clara influencia musulmana, ya que en esa sociedad se suele contraer matrimonio muy joven. En el año 1942, Stavros Christofi, el único hijo de Stilu, que ya contaba con 20 años de edad, decidió emigrar. Su primer destino fue Nicosia, la capital de su país natal, donde estuvo trabajando de camarero hasta que se pudo costear el pasaje del barco que le llevaría a Londres, el destino que había elegido para intentar mejorar económicamente. Recordemos que estamos hablando del año 1942, estamos, digamos que, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, y Chipre fue una zona que estaba bastante castigada y que era una zona muy pobre. Eran en su mayoría campesinos los que la habitaban. Y obviamente este joven quería hacer algo en la vida y veía que en su aldea natal no iba a conseguirlo. En la ciudad de Londres prosperó rápidamente. Encontró rápidamente un buen trabajo en el Café de París, uno de los locales de moda de la sociedad londinense, del centro de la capital británica. Y precisamente en esta capital conoció a Hella, una chica alemana que trabajaba en una tienda de modas. Se enamoraron, se casaron después de un breve noviazgo y llegaron a tener hasta 3 hijos. De esa manera rompió un poco las tradiciones de su localidad natal, ya que se casó con una mujer que no era griega y digamos que empezó a orientar su vida hacia las costumbres londinenses más abiertas de su Chipre natal y empezó a alejarse un poco de lo que eran las costumbres y las tradiciones ortodoxas que allí se regían. Empezó, como he dicho, a olvidarse y a vivir como le iba bien en lo que era el trabajo. Recordemos que su mujer también tenía trabajo. Se mudaron a un barrio no opulento, pero sí bastante modesto, y llegaron a comprarse una casita, la verdad, que dentro de lo que es la sociedad del entonces, una casita bastante opulenta. O sea, que digamos que recalaron en un barrio residencial, sí, con ciertas comodidades y cierto estatus, sin ser muy alto, pero que bueno, que prosperó. Digamos que clase media, lo que para, sí, pero que para él, que venía de un hogar bastante pobre, sí, era bastante elevado ese nivel adquisitivo. Muy bien, como decimos, prosperó. Y nos vamos al año 1954. Momento en el cual nuestra amiga Stilu decidió ir a visitar a su hijo con el afán de intentar también mejorar un poco económicamente, ya que sabía que a su hijo le había ido bastante bien, y de paso conocer a su nuera y a sus 3 nietos que hasta ese momento no los había conocido. Stilu todavía estaba en edad de trabajar, recordemos que tenía tan solo 53 años. Stavros, aunque estaba, digamos, que ya hecho a las costumbres británicas, no podía dejar de acoger a su madre en el hogar y tampoco podía negarse a que conociera a su recién estrenada familia. Y aunque la idea original era que Stilu se iba a quedar solo con ellos hasta que encontrase un trabajo, llegó a decir que su marido era un inútil y era, digamos, que una excusa para intentar encarrilar un poco y alargar un poco esa estancia. Hay que decir que Stilu está hablando de ese inútil de su marido, pero que es el segundo marido, ya que el primer marido decidió divorciarse de ella cuando asesinó Stilu a su querida madre. También hay que decir, que no os he comentado, que de ese crimen nuestra amiga fue declarada inocente, ya que se acogió al voto de silencio, y como las dos mujeres que la ayudaron tampoco declararon en su contra, ni declararon haber sido coaccionadas, y nadie vio nada, solamente las dos campesinas que la ayudaron y la propia Stilu, no hubo ningún otro testigo, con lo cual quedó impune este atroz crimen. Así que bueno, en convivencia con estas mujeres perpetró el asesinato, y por lo que nos estás apuntando, esta señora, esta mujer, era bastante sádica por ese modus operandi, ¿no?, a la hora de asesinar a su suegra, y tuvo la suerte de librarse. Ahora ya vivía con su segundo marido. Ella, bueno, esgrimía el argumento de que su marido era un inútil, y voy a ver a mi hijo a Londres, voy a ver si encuentro trabajo, pero que parece ser que se apalancó en casa de su hijo, ¿no? Sí, así es. Estiró un poco más la estancia. Sí, como de este lado de la que se avecina. Vale, y entiendo que ahí comenzarían también ciertos problemas. Pues sí, más que nada, aunque en un principio, cuando Estilo empezó a declarar el origen de esos problemas, decía que es que era el problema básico la dificultad de entenderse, que ella intentaba hacer todo lo posible para hacerse entender en un inglés muy rudimentario, muy básico, y que su nuera no hacía ningún esfuerzo para realmente comunicarse con ella. Vamos, que la culpa siempre era de los demás, no de ella. También hay que decir que para ella el liberal estilo de vida de la capital británica era un crimen, y también consideraba que su nuera era muy tozuda y no entendía cómo esta la reprendía, la reñía, cuando Stilu quería golpear y azotar a sus nietos para castigarles, ya que consideraba que su nuera les estaba malcriando, porque consideraba que era de la vieja escuela de que la letra con sangre entra, que si había que castigar a los niños, nada mejor que unos cuantos palos para que entrasen en razón. Vamos, que esta pobre muchacha no se dio cuenta que había metido al lobo entre el rebaño de las ovejas. También hay que decir que en el hogar de establos, hasta ese momento, hasta el momento que llegó su madre, él era el cabeza de familia, pero recordemos que Stilu se había criado en una sociedad bastante matriarcal, y digamos que ese momento en el que ella empezó a ver que ella era un segundo plano, que incluso era menos que la mujer de su propio hijo, cuando en su ciudad natal, su aldea natal, las mujeres de más edad son las más veneradas, son las que siempre tienen razón, a las que hay que seguir, digamos que eso como que tampoco la sentó muy bien. Vamos, que fue acumulando, me imagino que llegaría un momento que estallaría como una olla estrés. Pero resulta que las cosas fueron a más. Estilo empezó a insultar continuamente, tanto en su griego natal como las palabras que iba aprendiendo en inglés, sobre todo a su nuera. La insultaba, hacía la vida imposible a toda la familia. Los nietos incluso llegaban a huir de su propia abuela y preferían estar encerrados en su habitación. Incluso, para que te hagas una idea, les daba miedo incluso salir a jugar con otros niños por el temor a llegar un poquito tarde y que su abuela les reprendiese a base de golpes. Vamos, que esta señora dio la vuelta a toda la familia, a sus costumbres, a todo. Su modo de vivir. Y a mí lo que no me extraña, bueno, hasta ahora, es que no la diesen la patada y la echasen. Claro, era la madre de este hombre, y entiendo que podía sentir cierta reticencia, ¿no?, a librarse de ella. Bueno, no me has dejado llegar al punto en el cual... Por eso te decía que hasta este momento, claro, no sé lo que ocurrirá después. Llegó un momento, a mediados de julio, en el cual Gela le dio un ultimátum a su marido. O se va su madre a Chipre, o ella se va de casa. En un principio, el joven Stavros intentó incluso colocar a su madre en dos apartamentos, pagándolos de su propio bolsillo, pero el carácter de su progenitora hizo que fuera imposible la convivencia en estos pisos, y siempre Stilu volvía a casa de su hijo. Obviamente, ella siempre echaba la culpa a los dueños de la casa o al resto de los inquilinos. Otro tema, Helen. Esta señora llegó, Stilu, nuestra protagonista, llegó a conseguir ese trabajo que iba buscando ella cuando llegó a Londres, o bueno, fue dilatando la cosa hasta que ya se olvidó de buscar un empleo? Pues la verdad es que no tengo noticias de si llegó o no llegó a encontrar trabajo, pero me pega que no. Estoy de acuerdo contigo. Me pega que no. Bueno, entonces... Seguimos en el mes de julio. Ella la llevaron a vivir a otros apartamentos, fue imposible, y entiendo que cada vez regresaba a casa de su hijo. Eso es. Y seguimos en el mes de julio de 1954. Hela volvió a plantear el mismo ultimátum a su marido. En esta ocasión le dijo que se iba a pasar unos días a Alemania, a su país natal, que se iba a llevar a los niños consigo misma para intentar también que cambiasen los niños un poquito de aires. Y ya le dijo que realmente, o cuando volviese de Alemania no estaba Stilu, o ella abandonaba para siempre el hogar llevándose a los niños. El 28 de julio de 1954, cuando apenas quedaban 3 días para la fecha definitiva en que Hela se fuera a Alemania, Stavros se fue por la noche a trabajar como hacía todos los días. Los niños ya estaban acostados. Y cuando las dos mujeres se quedaron solas, Stilu aprovechó la ocasión, sabiendo que era la única de la que dispondría. Stilu derribó a su desprevenida nuera con el recogedor de ceniza que era de hierro fundido. La golpeó en repetidas ocasiones y a base de golpes consiguió someterla al tiempo que la insultaba. Los gritos de dolor de su nuera no la conmovieron. Llegó a romperla en la base del cráneo, la desgarró la oreja derecha y le arrancó parte del cuero cabelludo. La dejó inconsciente pero con vida a base de golpes. Stilu la remató rodeándole el cuello con un pañuelo que llevaba al cuello, apretando con tal furia que posteriormente, para disimular la causa real de la muerte, tuvo que cortarlo con unas tijeras para poder retirarlo del cuello, ya que se había incrustado en la carne hasta cortarla y se quedó alojado allí. Acto seguido, Stilu intentó quemar el cuerpo con papeles y petróleo en el interior de la cocina. Pero no es una muy buena combinación para arder, y como vio que iba a llevarle un poco más de tiempo, decidió sacar el cuerpo al patio. Vio la alianza de boda y se la llegó a arrancar del dedo a base de golpes y de machacar el dedo para que pudiera salir. O bien porque las costumbres de su aldea la impedían deshacerse de un objeto valioso, o bien porque simbolizaba el poder de la mujer sobre su hijo, Stilu envolvió la joya en un papel y se lo guardó. Posteriormente sacó el cuerpo al patio y empezó a prenderlo fuego. A las 12 menos cuarto de la noche, John Young, un vecino de la familia, notó un fuerte olor y un resplandor procedentes de un patio. Decidió echar un vistazo para asegurarse que el fuego no se propagaría y que todo el vecindario estuviera a salvo. Miró por encima de la valla y vio lo que parecía un torso femenino que yacía sobre una montaña de periódicos. Lo primero que pensó fue que alguien trataba de quemar el maniquí de un escaparate. También vio a la anciana Christophe agacharse para atizar el fuego y que no se apagara. Pensó que la madre de su vecino estaba quemando basura y que no había peligro de incendio. Además, como del fuego salía un fuerte olor a cera, recordemos que lo había untado bien para ver si prendía más, Young pensaba y estaba convencido que era una muñeca lo que estaba ardiendo. Una hora después, Stilu salió corriendo a la calle agitando los brazos y gritando. Otro vecino del barrio, el señor Gustov, que volvió con su mujer de cenar en un restaurante, casi le atropella cuando se echó encima de su coche gritando en un inglés aparatoso de principiante: «Venga, por favor, fuego ardiendo, niños durmiendo». Cuando entraron con la anciana al domicilio, ya no había llamas en la hoguera del patio, pero vieron restos de un cuerpo achicharrado, y Gustav no pensó como Young que podía ser un maniquí, ya que había un hedor bastante sospechoso y no precisamente a plástico quemado. Así que Gustav llamó a la policía. Esta llegó al domicilio casi al tiempo que un agotado Stavros, que acababa de salir de trabajar. El 30 de julio empezaron a salir las noticias de los titulares de los periódicos. Erróneamente atribuían 70 años a Spilu en vez de los 53 que tenía realmente. Imagínate lo cascada que estaba la mujer. Un vecino ciego de 70 años testificó que creyó haber oído dos voces masculinas hablando en voz baja en casa de la víctima, lo cual en un principio desorientó a los agentes. Pero ese mismo día la policía acusó a Spilu del asesinato de su nuera Hera. A través de un intérprete, la acusada manifestó que sí, que se la derramó un poco de gasolina en la cocina un par de días antes del accidente y que seguramente al pisarlo, tanto ella como el resto de la familia lo extenderían por toda la propiedad, incluido el patio donde jugaban los niños, pero que desconocían la causa real del fuerte olor a ese combustible que había por el jardín y la cocina. La autopsia declaró y reafirmó las fuertes lesiones ya citadas que había sufrido Hela en vida y dictaminó que la causa real de la muerte fue la asfixia y que las quemaduras fueron causadas post-mortem. Los titulares del día siguiente ya hablaban de la suegra asesina. El juicio comenzó el 25 de octubre de 1954. Spilu se declaró inocente en todo momento. Pero en ese juicio salió a relucir su pasado violento en Chipre, el asesinato de su suegra e incluso hubo varios testimonios de sus repetidas y violentas peleas verbales con su nuera por parte de numerosos vecinos. También hubo demostraciones de su violencia en las viviendas que le buscó su hijo meses atrás. Recordemos esos intentos escabros para que su madre se fuera a vivir a otro bloque a ver si encontraba ese ya citado trabajo, pero que fue inútil. Spilu dijo en su defensa que era solamente una mujer pobre, sin educación, pero que no estaba loca. Su abogado alegó que en la noche de los hechos, Spilu se fue a la cama antes que su nuera, que aún estaba lavándose y desmaquillándose, que la despertó el olor a humo y fue a buscar a Hela a su cuarto para avisarla del posible peligro que estaban corriendo, y vio que no estaba, que bajó corriendo las escaleras y a través de la puerta de la cocina vio el fuego en el patio, que cuando se asomó vio el cuerpo de su nuera envuelto en llamas y con el rostro cubierto de sangre. Declaró también que intentó reavivarla con agua y al no conseguirlo se fue a la calle a buscar ayuda, donde se encontró con los Rostov. Pero obviamente esa defensa se caía por todos lados y no era en ningún momento coherente. Aún así, la acusada insistía en su inocencia a pesar de que todo estaba en su contra. El director del laboratorio de la policía declaró que había huellas de intentos de borrar rastros de sangre humana en el suelo de la cocina y en las patas de la mesa, e incluso en los azulejos que también estaban en la pared. Paul Young, ese vecino cotilla que se acercó a ver qué es lo que estaba pasando, declaró todo lo que vio. Contó que había un fuerte olor a gasolina, contó que vio el fuego y también vio cómo asomaba un torso femenino que él creyó en un principio que era un maniquí, e incluso manifestó que vio agacharse a su anciana vecina para avivar el fuego. Esto fue bastante determinante también en lo que fue la acusación particular contra Spilu, ya que si realmente ella vio el cuerpo, cómo ella decía que fue lo que intentó reavivarla, intentó apagar, cuando un testigo vio que era realmente lo que estaba haciendo, avivar el fuego. Al día siguiente salió como prueba material el anillo de bodas de Hela, que la policía encontró en el cajón de la mesita de noche de Spilu. Esta declaró que se lo encontró en las escaleras esa misma tarde y que pensaba que podría ser o bien un anillo o un aro de las cortinas que se habría caído, que lo guardó para preguntárselo a su nuera a la hora de la cena, pero que se la olvidó. Cuando le tocó declarar a su hijo, Stavros contestó a la acusación que el anillo de bodas le quedaba muy justo a su mujer, ya que había engordado bastante después de su último embarazo, que él le había propuesto cortar el anillo como medida de prevención, pero que ella se había negado ya que era un símbolo del amor, y que hubiera sido imposible que se le cayera este anillo accidentalmente. Esto también fue un duro golpe a la defensa de su madre. 4 días después de iniciarse el juicio, el 29 de octubre, Stilu Christofi fue declarada culpable del asesinato de su nuera, después de tan solo 2 horas de deliberación. Fue sentenciada a morir en la horca. El 30 de noviembre de ese mismo año, el Tribunal de Apelación de lo Penal denegó el recurso contra la sentencia. En el último momento, un grupo de miembros anti-horca intentaron convencer al Ministerio de Interior para que impidiera la ejecución. También este intento fracasó. El 15 de diciembre de 1954, Stilu Christofi fue ahorcada en la prisión de Holloway. Fue la primera mujer ejecutada en Gran Bretaña en los últimos 30 años, pero también fue la última. Si te das cuenta, Patri, esta mujer, esta mala querida, no cuenta con un amplio historial delictivo, no es de las más sangrientas de nuestra sección. Pero menudo carácter, ¿eh? Podía haber sido más. O sea, haberse extendido más en sus hazañas, ¿no? Pero me da a mí la sensación de que esta mujer tenía mucho rechazo a lo que era su familia política, ¿eh? Porque primero la suegra y luego la nuera. Sí. ¿Quién sabe dónde hubiese terminado si no hubiese sido verdaderamente, bueno, chapucera, ¿no? Porque cometer ese asesinato y quemar el cuerpo en el jardín de su casa, a la vista de todos los vecinos, pues bueno. Hombre, aunque casi la sale bien. Sí, hombre, si te das cuenta, también estamos hablando que era una mujer que venía de una aldea bastante pobre. Entonces, yo creo que más que chapucera, yo llamaría que fue bastante debido a esa ignorancia, porque estamos hablando de una persona que realmente era de origen humilde. Con poca cultura, sí. Digamos que seguía sus instintos, en cierta medida. Acuérdate que la suegra la quemó con un ate ardiendo. Sí, sí. Entonces, por eso, que seguía sus instintos, pero por supuesto esto no significa que no excusemos. No, para nada. Sino que era una persona, bueno, pues eso. Rudimentaria, llamada si quieres, básica. En todos sus comportamientos, incluido, bueno, pues el asesinato. ¿No? Cometió 2, que se sepa. Y de esta manera, además. Y por lo que también nos has comentado, en ambas ocasiones el fuego tuvo su papel importante, relevante. Así que es en la historia de Stilu Christofi. No estaría nada mal que cogiesen su vida, si no lo han hecho ya, y la utilizasen para un guion cinematográfico. Por supuesto, en una cinta de terror. Pues sí, pero si eso, tenemos el copyright y espero que el director, si se presta, por lo menos haga una nota de agradecimiento a nuestro programa. Y por lo menos que cuente con nosotras para la selección de casting, ¿no? Venga, ya por pedir que no quede. Pues sí. Muy bien, gracias, Helen. Nada, gracias a ti. Listen to them. Children of the night. What music they make. Bien, queridos, aquí ponemos punto y final. Como siempre, ha sido un capítulo maravilloso. En esta ocasión, el 432, de las particulares historias de la cripta de Proyecto Terror. Os esperamos la próxima semana. Mientras tanto, que tengáis dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba.